en octubre para diputado nacional. Luis Solana va a hablar unos minutos con nosotros. Sabemos que han pasado muchas cosas después de las elecciones, pero por lo menos hacenos un balance de lo que vos sentiste, vos pensaste y sobre todo qué quedó después de las elecciones. Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? En principio encaramos una elección donde el país se cortaba en dos pedazos. La polarización, el blindaje mediático que trabajó para que la gente vea solo dos opciones, se invisibilizó la posibilidad de una tercera fuerza y a pesar de todo hoy logramos ser, desequilibrar esa polarización, despolarizamos de alguna manera y bueno, nos metimos en la conversación de octubre. Si a eso le sumamos todo lo que ocurre después de lo que es la poselección, donde el propio presidente acusa a los dos tercios de los argentinos que no lo acompañaron de haber sido prácticamente golpistas en materia económica, porque dijo que todos los problemas y la disparada del dólar tenía que ver con que no lo votaron, te diría que o tiene algún nivel de nerviosismo y de no hacerse cargo. A ver, esto, él con sus amigos del fondo establecieron una estrategia que nos lleva a este punto donde teníamos un país virtual, donde teníamos un país donde la realidad tenía la realidad de todos los días de los ciudadanos tenía, una dualidad con lo que los medios te vendían todo el tiempo. Yo creo que hoy son momentos de frenar la pelota, el presidente debería convocar a todo el arco político, llamar a quien ganó la elección. Son tiempos de darle gobernabilidad al país hasta lograr una transición, no me refiero a lo formal, sino una transición práctica para poder llegar a diciembre, que concluya su mandato como corresponde, pero que no siga siendo cirugía sin anestesia para los argentinos, porque realmente es muy grave. Ayer el dólar pasó de 45 a 60 pesos, esto significa en lo inmediato, porque no tarda más de una hora en trasladarse a los precios de todos los productos, tuvimos un 25% de inflación en un solo día. Todavía no se estabilizó esa carga de precios, entonces hoy no tenemos precios, no se vende nada, vas a comprar hierro, aluminio, cemento, lo que vayas a querer comprar, insumos para tu empresa, incluso productos de alimentación básica, no encontrás nada todavía, todo se está remarcando, y ya te digo, se está remarcando con el precio del dólar a 60 pesos. Hace tiempo que nosotros no tenemos un solo resorte en la economía, por lo tanto se ha dolarizado casi la conducta de los ciudadanos. Políticamente, a casi 4 años de la gestión de Macri, seguir apostando a enfrentar al kirchnerismo, ¿vos cómo lo tomás, pensándolo hasta como político y que hacen política todo el tiempo? Si no pudiste en 3 años y pico poder despegarte de esta situación, ¿cómo lo tomás? O por lo menos, ¿cómo lo ves esta situación? Yo creo que Cristina fue una gran necesidad de Macri. Porque hacer el daño que hizo en materia económica y en los sectores medios y bajos y los sectores populares de la Argentina, destruir lo que significa todo el circuito económico de las pymes, del empleo, destruyó la clase media, todo eso lo puede hacer con un gran cuco, con un gran populismo y con este terrorismo que era van a volver. Y entonces, como no querían volver al pasado los argentinos, te la mostraban a Cristina todo el tiempo y la mantuvo viva y la infló. Y bueno, lo que pasa es que la infló demasiado y ahora le explotó encima. Pero la verdad que es maquiavélico lo que han hecho. Nos han usado como ratones de laboratorio los argentinos para aplicar todas sus teorías y la verdad que ya lo vivimos a esto. Todas sus teorías era favorecer a los bancos y convertir el país en un casino. El país este es un gran casino. Entonces hay que apostar a la renta financiera, hay que hacer plazo fijo, comprar dólares para los que tienen dinero y, por supuesto, arreglátelas como puedas para las clases medias bajas que no alcanzan a resolver la ecuación de la semana. ¿Vos creés que puede llegar a haber un llamado de parte del gobierno nacional al candidato que ganó? Aunque ganó una PASO, todavía falta la general, más allá de que estos 17 puntos hoy ya muchos estiman que son irreversibles. ¿Puede llegar a haber un llamado, una convocatoria a sentarse en una gran mesa y tratar de solucionar algún problema o crees que no? Mira, ellos apostaron a hacer terrorismo electoral y le fue re mal. Con lo cual, lo de ayer fue un episodio más, digamos, de esta gran película, larga película que vivimos con el macrismo. Lo de ayer fue, si no me votan, esto se va a cualquier lado. En realidad ya se fue a cualquier lado. Lo que me da la sensación, digo, pensá un segundo en el país, que Macri piense un segundo en el país y diga, nos tenemos que plantar como argentinos frente a las grandes dificultades que yo los metí. Y tiene que llamar al que ganó la elección, que ganó con el 47%, por lo tanto ya es presidente, en octubre el que lo votó no se va a cambiar porque Macri dijo que se desestabilizaba. Todo el mundo entiende de que la situación que tenemos tiene que ver con que él gobernó en un sentido contrario a la Argentina. Bueno, que asuma que ya no continúa, pero que nos deje por lo menos un mínimo de herramientas para la etapa que viene, que va a ser muy difícil. Nos deja un devenir donde tenemos en lo inmediato, asumiendo el próximo gobierno, sea Lavagna, sea Fernández, sea Macri, un vencimiento de 50 mil millones, que eso excede la capacidad argentina para pagar, con lo cual declarar un default en esos tiempos significa una crisis institucional enorme para el país, y por supuesto una transferencia de recursos a todos los organismos y todos los sectores que han venido financiando a la Argentina a tasas altísimas, y esto significa que los argentinos tenemos que trabajar el doble para poder comer la mitad, porque el resto se va a pagar y 13 de la deuda. Es una barbaridad lo que ha hecho Macri con este país. Se terminó, me parece que la gente fue entusiasmada a votar porque sentía que estaba cambiando esta historia, la cambió de alguna forma la historia, 2/3 le dijeron que no, con lo cual me parece que ese es el mensaje. Debe convocar a Alberto Fernández, que es el ganador de la elección, lo debe convocar a Lavagna, que tiene mucho para aportar en materia económica, debemos lograr una estabilidad política y un aporte en lo económico que hay, que ya te digo, lo tenemos nosotros desde Consenso Federal, y a partir de ahí caminarlo con mucha precisión para estabilizar el país y que la nueva etapa arranque de la mejor manera posible. Con todo este lío que vos estás planteando a nivel nacional, ¿cómo se hace para tener una estrategia de campaña de acá a octubre, por lo menos Consenso Federal? No, con muchísima moderación. Ya te digo, el principal responsable es Mauricio Macri, el presidente es el responsable y tiene la capacidad él de convocar, no se puede convocar Lavagna con Fernández ni Fernández con Kicillof, tiene que ser el presidente que tiene la responsabilidad que a través del mandato de los argentinos le dieron para conducir este país y debe llamar y hacer una mesa y ver de qué manera nos ponemos frente a los organismos internacionales de crédito que nos han asfixiado y que nos han quitado todas las posibilidades de la soberanía económica que necesita un país, para ver de qué manera renegociamos ahí y comenzamos una etapa distinta en Argentina. La responsabilidad la tiene el señor presidente y por supuesto hay una voluntad y hay una mesura de todo el arco opositor de sentarse a dialogar y acompañar este proceso hasta, digamos, que se asuma un nuevo mandato el 10 de diciembre. Gracias, Luis. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos, Pari, Luis Solana, el ahora candidato a diputado nacional por Consenso Federal. Están pidiendo, ya casi de todos los sectores, que todos se sienten y ver cómo se soluciona esto, porque hoy arrancó el dólar a 60 pesos y ya ayer teníamos menos del 25% de nuestro sueldo los trabajadores y trabajadoras cuando cobremos a fin de mes. Bien, Mauro, gracias por traernos la voz del candidato.